Bueno, seguimos con la información y también un gremio que hace a la salud, fundamentalmente lo que hace al sector privado, público, es Ciprus. Y estamos en contacto con Gonzalo Cabruja, el representante de Ciprus en Gálvez. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, un poco queremos saber, sabemos que inició un plan de lucha que sería a partir de mañana concretamente. Sí, es un plan de lucha que es un paro mañana y otro de 24 horas la semana que viene a definir. El planteo concreto es un poco, si está relacionado con lo que respecta al tema paritaria, la apertura de paritarias. Claro, sí. En realidad la disparada de la inflación hace que la paritaria de marzo quede atrasada y en este mes ya estamos perdiendo alrededor de 8 puntos y bueno, lo que se está solicitando es reapertura de paritaria, adelanto de cuotas acordadas en marzo y cumplimiento de los acuerdos con respecto a pase a planta de los compañeros que están contratados. ¿Ese acuerdo que fue firmado oportunamente se fue cumpliendo o fue todavía frenado? Con respecto al tema del pase a planta. El pase a planta está totalmente frenado con respecto a ya sea compañeros de profesionales como de la ley donde están los compañeros de ATE y UPCN. Está casi todo frenado y bueno, ante eso estamos pidiendo la agilización de los trámites para poder incorporarlos. Lo que se ve es como que una decisión política, no creo que sea una cuestión burocrática. Sí, hace un rato escuchábamos la declaración de Pucineri directamente diciendo que no va a apertura de paritaria hasta septiembre, entonces esto se contradice un poco con lo que el planteo que hacemos los gremios, usted en el caso de gremios estatales o en el caso nuestro los municipales, que en su momento también planteamos lo mismo, adelantamiento de los pagos de estos porcentajes, ¿no? Bueno, Pucineri ya estamos acostumbrados a sus declaraciones y cada vez que uno solicita diálogo le contestan con la negativa y cuando uno propone medidas de fuerza contestan de esta manera como si fuesen gerentes de una empresa, pero bueno, como si no supieran que el dinero que administran es de todos los santafesinos y los que le niegan el salario, la incorporación a un empleo formal y en blanco, como debería ser, como debería garantizar el Estado, tiene que ver más con una posición gerencial y de empresa privada. No. Gonzalo, concretamente el paro es con guardia, ¿cómo es la situación de ustedes? Fundamentalmente de la salud, ¿hay guardias mínimas o cómo sería el paro? Y los paros nuestros son siempre similares, o sea, las guardias se siguen manteniendo y lo que se interrumpe son los turnos programados. Claro, perfecto. Tenemos contacto, Gonzalo. Cualquier novedad que haya, estamos a disposición para salir al aire y que nos comenté qué está pasando con el gremio que esté, digamos, concretamente con Ciprus. Le deseo muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Hasta luego. Perfecto. Ahí estuvo Gonzalo Cabruja, representante de Ciprus. Mañana, recuerden, no va a haber atención de turnos programados en el hospital local, tampoco en lo que hace a dispensarios. Digamos, la gran mayoría de los médicos están asociados, médicos y otros profesionales, están asociados a Ciprus.